a toda la gente que escucha Radio Central hoy en la mañana con un día maravilloso. Quiero enviarles un cariñoso saludo y bueno, espero que los datos que vamos a entregar hoy día les sirva a la gente y a mí que nos ayuden con la discusión. ¿Qué tenemos en pauta el día de hoy? Hoy día venimos con una de las emblemáticas y mejores directores provinciales, la directora provincial de educación, Patricia Sariego, que nos va a hablar de algunos temas y avances que hay en relación a nuestros queridos niños, niñas y jóvenes. Estupendo, pero antes de comenzar y presentar a nuestra visita, vamos a hablar acerca del proceso eleccionario. Redes sociales, llamadas de la radio, ¿dónde están los votos? Porque hay una diferencia entre la votación de alcalde y concejales. Sí, bueno, primero que todo yo creo que es tremendamente importante aclararle a la gente que los votos no están perdidos, como muchos dicen, sino de que hay una diferencia debido a que nosotros como Ministerio del Interior entregamos un respaldo digital de la tercera copia de las actas de las mesas de escrutinio, las cuales al digitalizarlas y debido a la gran cantidad de errores que tenían estas actas, ya sea porque no sumaban bien, porque no estaban escritos como correspondían los datos, no se pudieron subir al sistema y es por eso que se muestra una diferencia entre los votos. Pero yo le hago el llamado a la gente a que esté tranquila, ya que conforme a la ley se están cumpliendo los plazos y ahora es el CERVEL el encargado de entregar la información, que por supuesto será entregada conforme a lo que establece la misma ley. ¿Eso no implica que el resultado de la elección cambie? La verdad es que para nosotros es un misterio. Nosotros en ningún caso hemos tenido ninguna manipulación de algún voto. Nosotros como Ministerio del Interior nos preocupamos de la coordinación externa del proceso, lo que establece la ley. Y yo creo que lo que hay que hacer es esperar que el CERVEL entregue la información conforme a lo que se ha entregado hoy día de los colegios escrutadores, que muchos de los candidatos participaron y tienen copia de las actas correspondientes. Entonces habrá que esperar, no vaya a ser la información que le damos a nuestra comunidad, ¿no? Sí, yo les pido un poco de paciencia, sabemos de que hay muchas críticas, pero quiero que estén tranquilos, el proceso se ha efectuado con absoluta normalidad y conforme a la ley. Nosotros como ministerio quisimos ser pioneros en entregar la información, pero lamentablemente debido muchas veces al mal llenado de las actas, el sistema obviamente no lo toma porque hay inconsistencias importantes, pero quiero llamar a la calma, no se preocupen, que los datos los va a entregar quien corresponde, que es el Servicio Electoral. La mañana de la radio tiene invitados especiales y uno de los temas importantes en nuestra radio y en el programa tiene que ver con salud, emprendimiento, desarrollo social, proyectos y por supuesto educación. Es un tema muy importante que constantemente nos atañe acá en la radio y por supuesto los invitados que trae nuestra gobernadora. El día de hoy vamos a conversar con Patricia Sariego. Básicamente el día de hoy nos traen interesantes temas, pero para saber qué es lo que vamos a compartir, comenzamos. Gobernadora, sabemos que los niños y niñas de nuestras comunas son una preocupación constante para el gobierno, no solo a nivel educativo, sino también en el área de salud, de la seguridad escolar, entre otros puntos. Por ello es que se están implementando diversas iniciativas que promueven sobre todo el cuidado. ¿Puede contarnos de esto? ¿Algo? Sí, por supuesto, Juan Carlos, para eso estamos. La verdad es que, como ustedes bien saben, para nuestro presidente Piñera, la prioridad absoluta son nuestros niños y niñas. Es por eso mismo que se han implementado políticas públicas y hemos hecho mejoras para poder incentivar y motivar, lógicamente, las condiciones y la participación de los menores. Es por esto mismo que se han creado instancias en las cuales nosotros lo que buscamos es principalmente mejorar la estimulación temprana, tratar de ver cuáles son las deficiencias que existen en el sistema y por supuesto mejorarlas con el fin de igualar las oportunidades de estos niños. Sabemos de que ellos son el Chile más cercano y es por esto mismo que nuestro gobierno a través del Ministerio de Educación y lógicamente en coordinación con el resto de los ministerios ha implementado distintas campañas, por decirlo así, para mejoramiento como es el aumento en la cobertura preescolar, no solamente un mejoramiento sino que una mayor cobertura. También estamos trabajando en lo que significa el CIMSE de Educación Física porque sabemos lo importante que es el deporte en los menores. Y también vamos a estar trabajando en un simulacro de sismo para que nuestros niños y niñas estén preparados para cualquier contingencia y, por supuesto, en conjunto con los docentes, directores y todos los que participan a nivel de comunidad escolar, puedan estar tranquilos de que estamos preparados para cualquier contingencia. Pero aquí la verdad es que la experta es Patricia Zariego. A quien saludamos cordialmente, le damos la más cordial de las bienvenidas a Radio Puente Alto. Bienvenida, Patricia. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, gobernadora, por darnos este espacio para poder compartir con ustedes. Y la verdad es que es un placer poder estar aquí estos minutos hablando con la comunidad y contándoles las últimas novedades que tenemos en educación. Coméntenos algunas de las novedades, entre ellas acá en la pauta, tema CIMSE, educación física, a los octavos años básicos. Ella, la gobernadora, habló también acerca del simulacro de sismo. Bienvenida, adelante, por favor, expláyese. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos por el CIMSE Educación Física? Contarles un poco que esta es la tercera vez que se aplica a nivel país, pero es solamente una muestra. La idea es que lo podamos implementar con el transcurso de los años, así como está instaurado ya el CIMSE de lenguaje, de matemática, que ya todos conocemos. ¿Y cuál es la idea de este CIMSE? ¿Por qué es tan importante? Nosotros necesitamos saber cómo están nuestros educandos, cómo están nuestros niños, no solamente en el área cognitiva, en cuanto a los aprendizajes que van adquiriendo, sino también cómo está su estado físico. Sabemos que las estadísticas últimamente nos muestran que 4 de cada 10 niños tiene problemas de sobrepeso o de obesidad. Frente a eso, como ministerio, tenemos la preocupación de tener un diagnóstico, de saber cómo están nuestros chicos. Y es por eso que esta es la tercera muestra que se va a tomar. Y dentro de nuestra provincia tenemos 33 establecimientos que van a participar de este CIMSE Educación Física. Solo como dato, a nivel país son 600 establecimientos los que van a participar. Qué importante el desarrollo de esta prueba, no se había hecho anteriormente, ¿no? No, esto se viene aplicando desde el 2012 y esta es la tercera versión. Y se va, bueno, las fechas, porque seguramente los papás se preguntan más o menos en qué fecha se va a aplicar. Esto va a ser en el mes de noviembre, entre el 19 y el 30 de noviembre. Claro, porque aquí nos hablaban de una tercera oportunidad que se aplique esta prueba al país. Y sabemos que en base a los resultados anteriores hay unos aspectos claros en esta materia. ¿Cuáles serían para los papás, obviamente, porque ellos también son muy...? Bueno, lo primero que nada hay que señalar que esta prueba en el fondo nos da un estado de cómo están nuestros educandos, ¿ya? Esta prueba está articulada en 4 componentes, que son antropometría. Sí. Se preguntarán a qué se refiere. Básicamente pasa por la medición y estatura y el peso de los niños, donde se calcula el índice de masa corporal. Hay otra prueba que es el rendimiento muscular, que se mide a través de abdominales, flexiones, flexibilidad y resistencia cardiorrespiratoria. Y ahí se aplican 2 tests, que es el test de CAFRA y el test NAVETE. Estaba hablando con una mamá y preguntaba, ¿desde qué edad se aplica el...? Ah, buen punto, muy buena pregunta, mamá. Por favor, aprovecho de preguntar. Esto se va a aplicar a los alumnos de octavo básico, ¿ya? Y como les señalé, son solamente dentro de nuestra provincia 33 establecimientos, de los cuales 8 son municipalizados y 27 particulares subvencionados. Seguimos. Gobernador, en los últimos años diversos estudios se han dado a conocer en nuestro país, los cuales se indica que la estimulación precoz a nivel educativo en los menores de edad es muy relevante. ¿De qué sirve fortalecer y promover el que los niños preescolares reciban esta estimulación precoz? Bueno, como ustedes bien saben, la primera etapa de la infancia es tremendamente importante para el desarrollo posterior. Como bien explicaba Patricia, yo creo que nosotros todos conocemos el concepto de cuerpo sano, mente sana. En ese sentido, nosotros lo que queremos como gobierno es, primero que todo, apoyar lógicamente lo que hacen las familias con los menores, y por eso hoy día se habla de comunidad escolar. La estimulación temprana y el apoyo y el apego temprano de los menores, tanto desde el nivel de postnatal que nosotros hemos establecido como gobierno de 6 meses, que también va lo mismo, como la cobertura preescolar, porque hoy día hablamos en Chile que 15 de cada 100 niños asiste a esa cuna, o sea, solamente el 15%. 39 de cada 100 asiste a jardines infantiles. Nosotros creemos que estas cifras son preocupantes, porque claramente hay un montón de aprensiones al respecto, pero es muy importante que estos menores se incorporen al sistema escolar desde temprano, con el fin de igualar las oportunidades, mejorar las condiciones y, por supuesto, fortalecer las capacidades de los niños desde esta etapa que es tan importante y es tan absorbente también. Así que yo le hago el llamado a las madres, padres y apoderados que están escuchando, porque como gobierno hemos abierto las puertas, han implementado sistemas para mejorar y aumentar la cobertura, pero por supuesto que necesitamos de la confianza, el apoyo de las personas que lógicamente toman la decisión. Hablar de cómo la estimulación puede, en el desarrollo a corto plazo de un menor preadolescente, adolescente, acortar la brecha educacional. Refiérase a eso, estimada. Nos sentimos las dos estimadas, Juan Carlos. Pensábamos que lo iba a explicar usted, que es profesor, pero dejemos a la experta. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que señalar acá es que ¿por qué es tan importante estimular a los niños desde la etapa preescolar? Desde varios puntos de vista es positivo. Partamos desde la parte cognitiva. ¿Por qué es tan importante? Porque resulta que en la medida que yo estimulo a un pequeño, estamos hablando de preescolar, lo que se conoce como NT1, NT2, prekinder y kinder, los niños van articulando y van creando una red de conexiones neuronales, ¿ya?, que le permiten facilitar los conocimientos que vienen ya en primero básico, que estamos hablando de la educación formal. Entonces, a veces las mamitas en las casas no tienen todas las herramientas o no tienen todo el tiempo suficiente como para estimularlos cognitivamente. Por eso que nosotros hacemos un llamado a las mamás que por favor confíen en el sistema escolar, que manden a sus chicos a pre-kinder, a kinder, que no tengan miedo. Yo sé que el tema del apego es un tema muy, muy fuerte. Esto de crearles hábitos, de levantarlos en la mañana, temprano, es algo muy importante para ellos. Van creando responsabilidad. Y bueno, no solamente esto pasa por un desarrollo cognitivo, porque nosotros como seres humanos no nos limitamos a un solo área, que es el área cognitiva. Somos una totalidad, y dentro de eso también está nuestra parte social, nuestro desarrollo social, que para los niños es muy importante contar con un entorno social que a veces no se da en las casas porque son hijos únicos o porque tienen hermanitos más grandes. Cuando ellos comparten con sus pares aprenden muchas cosas, aprenden valores, aprenden a que en la sociedad no están solos. Y además del desarrollo social, el desarrollo cognitivo, también está la parte física. Las tías en los jardines tienen un currículum, igual que en la educación formal, y dentro de eso están las horas de educación física, basadas principalmente en el juego, pero que tienen objetivos específicos y concretos. Entonces, en realidad el mensaje es para las mamás, para los papás, que confíen, que animen a sus chiquitos a llevarlos, que va a ser un mundo y una experiencia muy buena y significativa para ellos. Llevándolo a un plano netamente pedagógico, ya que estamos hablando desde el mismo ángulo de trabajo en el cual estamos nosotros compartiendo. Acá nosotros, bueno, yo siempre hablo mucho del tema de las neurociencias, que es algo que está hoy día mucho aplicándose a la educación, a todo tipo de trabajo. ¿Por qué es tan importante estimularlo en diferentes aspectos? Y hablando obviamente de las diferentes inteligencias que existen, porque muchas mamás de repente me preguntan, oiga, pero mi hijo es bueno para la matemática y es malo para la educación física, es bueno para bailar y es malo de repente para escribir. Sería muy bueno también decir a las mamás que hay diferentes tipos de inteligencias que estimular. Entonces, por eso el sistema de actividad es muy vital, el ambiente donde crece un niño. Si realmente un niño no es un gran dibujante, da lo mismo. Oh, es maravilloso, espectacular. Hay que afirmarlo positivamente para que él se reafirme y tenga gusto por aprender. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, eso es algo importante de conversar con las mamás, con los apoderados, con los papás, porque definitivamente los seres humanos, como señalé antes, no tenemos solamente un área de desarrollo. No solamente somos cuerpo, no solamente somos espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pretende la educación? La educación pretende un desarrollo integral de los niños y niñas. Es una palabra, una frase muy, muy compleja, pero para eso estamos trabajando. Y claramente dentro del universo de un curso nos encontramos con distintas realidades. Cada educando es un universo distinto y cada educando tiene distintas posibilidades de conocimiento y de desarrollo y habilidades distintas entre sí. Entonces, de repente me ha tocado conversar con algunas mamitas que se angustian porque definitivamente el niño no tiene, lo plantean, le cuesta tanto las matemáticas, pero puede que le cueste, seguramente, pero tiene otras áreas que son definitivamente mucho más fáciles de desarrollar para ese chico. Entonces es ahí donde tenemos que potenciar, apoyarlo por supuesto en el área, en el subsector de matemáticas, pero irlo potenciando en las áreas. A lo mejor el chico es muy bueno para el dibujo, a lo mejor es muy bueno para las relaciones interpersonales, etcétera. Y ahí los papás tenemos que poner ojo en cómo se va desarrollando nuestro hijo o nuestros hijos. Vamos a ir una breve pausa y volvemos con la segunda parte final de esta entrevista. Algo te quiero contar, quédate un ratito a conversar. Sé cuando vienes, cuando vas, también sé si te sientes bien o mal. Pero decirte lo que siento me da miedo, prefiero mirarte y sonreír. Quiero ser más que tu amigo. Tú y yo durmiendo con los enemigos, dos seres que amas. Ya, estamos de vuelta con ustedes en nuestra segunda parte. Hoy día hemos compartido junto a nuestra gobernadora Catherine Klein Fresnar y por supuesto a esta destacada invitada del mundo de la educación que nos viene a visitar en compañía de otras personas también, ¿cierto? Así es, la idea es no aburrirlos, por eso es que vengo acompañada, sí, pues. Pero no, la idea es ir informando. De hecho, nosotros en el Comité Técnico Asesor de la Gobernación, ajá, una de las primeras metas que pudimos establecer fue el poder difundir en compañía de los directores provinciales, que son los expertos en cada uno de los temas, las temáticas y las políticas que el gobierno del presidente Piñera está implementando y por supuesto en beneficio de nuestra comunidad. Y es por eso mismo, Juan Carlos y obviamente don Pedro que está allá adentro escuchando, quiero agradecerles porque realmente la Radio Puente Alto nos apoya 100%. Ustedes generalmente son el nexo, porque la gente los llama a ustedes y ustedes lógicamente siempre han tenido las puertas abiertas en la gobernación para responder consultas y dudas que la gente tenga. Ustedes también a través de su equipo gobernador han atendido siempre bien, diferente, gente con ganas de querer compartir y siempre transparente, o sea, Juan Carlos, comunicado. Legal. Esa es la idea, es que trabajemos en conjunto para el bien común. Yo creo que eso es lo que todos nosotros, no solamente los funcionarios públicos, debemos hacer. Y aparte que ustedes tienen una visión súper clara de lo que es la comunicación. Saben trabajar muy bien el tema de la cercanía con la gente y entregar la información, no ayer, ahora, en el momento ocurre, en el momento la envían. Y eso es importante. Sí, eso es lo ideal. Además que es una provincia tan grande que muchas veces nos cuesta llegar a todos lados. Lo ideal sería entregar la información en directo. Por eso mismo nosotros tenemos y personalmente atiendo audiencias de las personas que lo solicitan. Pero también necesitamos llegar a más allá. Aquí también quiero agradecer lógicamente a los municipios, quiero agradecer a los dirigentes, a los vecinos, porque todas son redes de discusión. Y a nosotros nos interesa que cualquier duda o consulta que tengan, por supuesto que se acerquen y que no se pierdan beneficios que les corresponde por no saber. Me parece. Ahora, bueno, vamos con la segunda parte de nuestra entrevista. Gobernadora, sabemos que prontamente tendremos un simulacro de sismo que afectará a más comunas que las que integren la provincia. ¿De qué se trata esto? Bueno, yo creo que para nadie es un misterio que este país es un país, además de maravilloso, pero que lógicamente está sujeto, como cualquier otro, a todo tipo de sucesos. Entre ellos, por supuesto, los sismos que han sido tan comentados en el último tiempo. Y lo que nosotros estamos haciendo a través de la Oficina Nacional de Emergencias de la Región Metropolitana, y por supuesto, con gran apoyo de gestión de la Directora Provincial de Educación y del Ministerio de Educación, hemos preparado un simulacro para que los alumnos, docentes y por supuesto los padres y apoderados estén preparados ante cualquier eventualidad. La idea es que nosotros no podemos escapar al final de las condiciones de climática o de los distintos sucesos, sino que tenemos que estar preparados y saber qué hacer en el momento. Bueno, vamos a preguntarle entonces a nuestra invitada, ¿quiénes van a participar específicamente en este simulacro y cuánta gente va a movilizar? Bueno, este es un simulacro que se va a efectuar el día 8 de noviembre, ¿ya? Y participan todos los establecimientos educacionales de la Región Metropolitana. Va a estar monitoreado, como dijo la gobernadora, por la ONEMI. Y la verdad es que se han hecho una serie de capacitaciones para que los colegios participen y se pongan al tanto, revisen sus planes integrales de seguridad escolar, ex Plan DAISY, que muchos lo conocíamos así. Y estén preparados para enfrentar este simulacro. Aquí van a participar solamente de la comunidad educativa, los educandos, los profesores, el cuerpo directivo. Ojo a los papás que no tienen que ir a retirar a sus chicos al colegio. Esto es para ver la capacidad de reacción que tiene cada establecimiento y la capacidad de aplicar el plan integral de seguridad y específicamente el plan de evacuación. ¿Ya? Así que por favor les pedimos a los papás, solamente esto como información, que el 8 se va a efectuar este simulacro de sismo, pero que ellos tienen que mantenerse tranquilos en sus casas y retirar a los niños al horario que corresponde como un horario normal. Algunas mamás me han preguntado en los colegios de trabajo, pero profesor, ¿por qué hacen esto? ¿Saben algo que a lo mejor no lo quieren decir? Que a lo mejor hay que explicarle que simplemente es un simulacro para mantener alerta a la gente, ¿cierto, mamá? Así es. Es tremendamente importante que nosotros estemos preparados para distintas eventualidades. Yo creo que después del terremoto del 27 de febrero, quizás todos quedamos un poco golpeados, apaleados con todo lo que sucedió, pero quiero saber cuántos de esas personas que sufrieron con el terremoto hoy día están preparados para otra eventualidad así. Creo que ahí nosotros tenemos que hacer un mea culpa, porque si bien como gobierno, en el momento en que asumimos, lo primero que hicimos fue empezar a trabajar en el terremoto, también como familias y como personas debemos estar preparados, debemos tomar las medidas correspondientes. Y es por eso mismo que hoy día la ONEMI y por supuesto el Ministerio de Educación, aquí representado por Patricia Sariego, están tomando las medidas con el fin de entregar la capacitación pertinente, la información pertinente, no solamente a los padres y apoderados, sino que también, por supuesto, a los menores y a los docentes, que para estar preparados ante cualquier problema o cualquier eventualidad. Por supuesto. Bueno, y para finalizar, Patricia, ¿de qué manera va a desarrollarse este simulacro de sismo en la región? Bueno, hay un horario establecido que es a las 11 de la mañana, pero en la capacitación que tuvimos con los colegios, a las cuales yo felicito a los colegios y a las escuelas de párvulo, porque tuvimos una convocatoria muy, muy buena, alrededor de 380 establecimientos en la capacitación que hicimos en el Colegio María Reina. Se indicaron algunos puntos importantes. Habían situaciones particulares de cada establecimiento. El director de la ONEMI les explicaba que si no podían ejecutarlo a las 11 de la mañana, bien, que lo hicieran posterior a ese horario, pero que sí no pasara del día 8. Eso es lo importante. ¿Cuál es la idea? Que se toque alguna especie de alarma de acuerdo al material disponible del colegio, ya sea campana, chicharra, etcétera, que dé aviso de que está ocurriendo un sismo. ¿Cuál es el mecanismo de reacción que deberían tener los niños? Hay una frase que es muy cortista y que hace alusión a tres acciones concretas: agáchate, cúbrete y afírmate. Eso es lo que tienen que hacer los niños: agacharse, cubrirse la cabeza y afirmarse. Posterior a eso, cada profesor va a ejecutar el plan de evacuación que tiene cada establecimiento educacional. Hagamos la diferencia que aquí cada establecimiento tiene su propio plan integral de seguridad y dentro de eso su plan de evacuación. Posteriormente y finalmente, los alumnos vuelven tranquilamente a la sala. Todos los miembros de la comunidad educativa que ese día 8 a las 11 de la mañana están en el colegio tienen que participar del sismo. Todos, si hay algún apoderado, los educadores, todos entran a jugar, como llamamos nosotros, este simulacro. Queremos agradecer la gentileza de que hayan venido. Palabras finales para ambas, y si queda algún punto sobre la mesa que destacar, este es el momento de hacerlo. Si me lo permiten, yo quisiera decir solamente una cosita que se me quedó en el tintero respecto al tema de cobertura preescolar. Y invitar a la comunidad, porque el día 17 de noviembre en la plaza de Puente Alto vamos a tener una feria de cobertura preescolar, en la cual estamos trabajando con la Corporación de Educación de Puente Alto, y van a estar los colegios que tienen matrícula disponible y por supuesto los colegios que tienen preescolar haciendo la oferta que tienen en ese momento. Así que por favor, a la comunidad, invitarlos a participar el día sábado 17 a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias, gobernadora. Solamente hacer un alcance, porque sabemos que se viene un fin de semana largo. Hacer un llamado a la comunidad a que hagamos un fin de semana tranquilo. Sabemos que muchas veces estos fines de semana lamentablemente van acompañados de tragedia, y por eso mismo llamo a la responsabilidad de la gente. Recordemos la ley tolerancia cero alcohol. Queremos un fin de semana que al final de cuentas sea representativo lo que se conmemora. Y por supuesto que podamos disfrutar en familia, con los seres queridos, y descansar para el fin de año que se viene. Muchas gracias. Gracias a usted, Juan Carlos, siempre. ¿Cómo estás? Igualmente. Que solo por un beso se puede enamorar. Sin necesidad. necesidad de hablarse, solo los labios.